Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Empieza la nueva temporada de Pasen al Fondo. Si sabéis de menos... Hey. Try to chase my supply. Well, go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. And hey, try to chase my supply. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, iba a decir, pero no es una semana. Yo no sé si llevamos ya un mes sin aparecer a Pasen al Fondo. Y esto es. Tenemos temporada, venimos fuertes con ganas de castigar un poco del programa que estaba un poco apagado. Y hoy tenemos la presencia de los habituales ya casi. De Becario, que estaba por allá al fondo. Aquí estamos. También está... No, Platibombo. Platibombo y... Don Melón. Sí. Buenas tardes, noches. Hombre, y el que falta por presentarse. ¿Cómo era? Capitán Alpargata. Capitán Alpargata. Mete Alpargata, voy. Va por allá. Me había olvidado por completo. Ya, tío. Perdona, es que un día es tipo muy militarizado. Sí. Ha pasado ya como un mes y medio, ¿no? Sí, un mes y medio. Se nos ha retrasado un mes y medio y dos meses. Pues sí, llevábamos desde finales de agosto y con la promesa de que en septiembre no nos íbamos. Bueno, nos quedó pendiente de las fiestas, bueno, han pasado las fiestas, han pasado... Bueno, han pasado. Pero es lo que tienen las estrellas, ¿no? De la radio y la televisión, que nos tomamos por las vacaciones con nuestra pulserica y nos piramos y no volvemos. Con todo pagado. Con todo pagado. Bueno, hay que pedir disculpas a los oyentes, porque nos estaban ahí pendientes de nosotros, pero bueno, sí, bueno. Nos hemos colgado. Ha habido un montón de peticiones de volver, que lo necesitamos. En la actualidad pide pide otros programas, otro programa del Monillo. Y que quieren oír, pues eso, opiniones de gente experta. Experta, y sobre todo después, bueno, pasar a las fiestas mayores. Podemos hacer un breve resumen, haremos un breve resumen de las fiestas mayores. No pasó nada. No pasó casi nada. Bueno, yo veo el viernes. Digo el viernes. Nadie se quemó, no hubo nada, ¿no? ¿Todo correcto? No. ¿Sí? ¿Resumen hecho? Sí. Bueno, lo que yo tuvo de pues, muy bueno, guay. Lo que esperábamos todos. Hay un perro por ahí, ¿no? Hay un perro. Hostia. Pues os avisamos que en un par de minutos va a aparecer se abrió una puerta y un perro ladrando. Es que está la cosa, bueno, a lo mejor hoy salimos de que... No sé si notaréis que el programa tiene como un eco o lo que sea. Estamos grabando donde siempre. Y lo único que hemos bajado, algún que es de abajo. Estamos aquí confinados. Tenemos agua, comida. No se sabe qué puede pasar en estos días. Bueno, ¿y ha pasado algo más? Bueno, sí, bueno, hay un tema, ¿no? Hay un tema que preocupa mucho. Ya sabemos que queríais nuestro apoyo, saber hacer en estas situaciones, que la situación es extremadamente grave, la gente está muy preocupada por la... No, pero vas a sacar ya el tema este, ya... El monotema, vamos a hablar del monotema. De lo que habla toda Cataluña últimamente. Sí, ¿no? Que por falta de lluvia faltan setas, ¿no? Sí. La gente está buscando setas... Yo estoy, vamos, estoy hecho polvo. Yo estoy atado a champiñones en lata. Claro. Aparte, a ver, no me extraña también, ¿eh? Porque últimamente se ve que el tema de setas, todas están consumiendo en Madrid. Y claro, es que si hay mucha petición de setas, pues aquí nos quedamos sin nada. Bueno, aquí no hay setas porque no llueve. Claro, lo que tiene aquí... Llueve unas cuantas hostias, pero llueve para las setas... Llueven chuscazos, y es malísimo, sobre todo para... Cuando el río llovió demasiado fuerte y... Tampoco bueno, tiene que llover poco a poco. Y aparte que llovió de estábamos forma... Estábamos rotos, pero que fuera lloviendo poco a poco. La sí. Gente así no se queja, pero cuando llueve así de golpe un día... Es que a mí me gusta la lluvia de Bilbao, que es como el chiribiri. Así como de a poquito, ¿sabes? De golpe así, reuma, calcio, y toda la gente mayor le sienta fatal. Sí, un drama, lo de la lluvia, es un drama. Un drama. Bueno, y... Hombre, a ver, a mí me importa un montón el tema del ukulele, tío. Sí, bueno, está... Bueno, estamos en alerta... Alerta Burrell, ¿no? Alerta Burrell. Alerta 5 de Burrell. No sé, decían que las abejas estaban muriendo y tal, pero ojo, la espora del champiñón y de... Lo de la abeja es una cortina de humo, para no hablar del problema real. No, que es la falta de bulets. Yo sé de Peña que está a punto de cruzar fronteras para buscar bulets. Sí. Es más, tengo que decirte que estuve viendo el otro día un programa especial de Iker Jiménez. Yo que ya a mí me gusta el tema. Y bueno, no era Iker Jiménez. Hay un canal de YouTube que lo recomiendo mucho para dormir, se llama Mundo Desconocido. Y hablan eso, que realmente en la Antártida, todas las expediciones que se están haciendo ahora es porque están buscando esporas de bulets. Sí. ¿Tú has visto? O sea, ¿tú estás? ¿Te estás escuchando lo que estás diciendo? No lo sé, ahora mismo estaba buscando la cerveza, que creo que me he quedado sin cerveza. Pero, ¿en serio? ¿La Antártida tiene un búnker con todas las semillas que hay en el mundo? Sí, no. ¿Y está buscando bulets? No todas las semillas del mundo, ¿no? Bueno, solamente tienen espora de bulets. Porque es claro, es que con la escasez, es que nos vamos a volver locos. Es que es para coger y pirarse. A la putada es que cuando aquí no salían bulets, te vas a Sol y como no se los comía, los catalanes están limpiando el bosque. Limpiando el bosque. Ya los cabrones, ya se han de quemar el rollo y se los comen los también. Es lo que tienen. ¿Quién no ha parado alguna vez? ¿Ves? Es que todo tiene similitud, tío, con el tema de desapariciones de ovni, de abducciones y tal. Tú ibas con tu coche y en una curva te apareció un vendedor de bulets. Pero... El vendedor de bulets de la curva. Y te cobraba 20 pavos por una puta mierda de bulets. Lleno de gusanos. Y eso era peor que encontrar. Yo, mira, prefiero mil veces encontrarme con la niña de la curva. Pero más barato. Pero en serio, que ves el canal ese de YouTube. Yo es que he visto algún vídeo y es. El de Mundo Desconocido, tío. Es bastante, sí. Lamentable. Bueno, va bastante el acuerdo con el personaje, ¿no? Hombre, ¿cómo se llama? JL. Hay un móvil que está haciendo ahí el ruido típico del móvil. Pues sí, yo he visto alguno y es. Bueno, sí, está bien. Son entretenidos. Hombre, ayer me estaba costando dormir y tal. Y lo típico, no discutir para nada con mi mujer y estaba durmiendo en el sofá y hostia, o sea, ha hecho un especial, a ver que esto no es que se esté hablando mucho, que a lo mejor nadie ha escuchado nada, pero estaba haciendo un especial, ¿qué pasará si Cataluña se va a buscar con esto? Y yo digo, ¿en serio? ¿JL? A lo mejor está el tema del Illuminati por el medio o algo. ¿Te estás hablando en serio? Sí, te lo prometo. O sea, te digo, o sea, que yo estaba intentando buscar mi momento onírico. Y me encontré con JL hablando del tema. Es que esto hay que explicarlo a la audiencia. O sea, nos tiramos una hora para preparar el programa, que en realidad... Bueno, una hora la mode. Bueno, llevamos una hora juntos. Sí. Llevamos una hora juntos. Sí. Yo no he dicho... Ni preparando nada ni nada. Yo no he dicho que fuera productiva esa hora. He dicho que nos pegamos una hora para preparar el programa y el tío luego improvisa. De que ve un canal de YouTube de un friki que yo he visto alguno y dice, pero... Perdona, JL es friki. JL es... JL, sí. Pues nada, que nos sorprende, claro. O sea, es que. Claro, como solo lo ha visto, que le digamos. Ah, porque sí. Pues vale, pues muy bien, pues hasta luego. Ya me la apunto, sí. La semana que viene, bueno, el próximo programa, todos habremos visto capítulos y rematiremos. A nadie de la mesa, yo es que a lo mejor tengo la mente enferma, pero ahora mismo. Sí. Me ha venido. No sé lo que vas a decir, pero sí. Cuando hemos estado hablando todos de JL, me ha venido la versión de Dallas en China. No lo pillamos. JL. ¿Eh? No estábamos todos hablando de JL, ¿sabes? Porque es el único que lo ha visto. Tengo la mente enferma. A ver, becario, te voy a mutear el micro, o sea. Callo. No sé, al final vamos a tener que hablar del tema de verdad. ¿En serio? Especial JL. No sé, porque. Es que no quiero hablar, ¿eh? Yo estoy. Estás estresado, ¿no? Estoy muy estresado últimamente. Yo no. Me gusta la controversia. Pues sí. ¿Y equidistancia? Equidistancia y controversia. Controversia últimamente está viendo bastante, ¿no? Es un. No sé si entrar en controversia o meter una canción para relajarnos, si entrar en controversia. No, sigue, sigue con la canción. Sigue, sigue. Ahora la controversia. No, pero en serio, cada día, o sea, cada día no, a cada hora hay novedades, las noticias al minuto. De hecho, sí, me ha pasado. El otro día cuando estábamos hablando, hostia, igual esperamos temporada, porque bueno, o sea, pensamos que estamos haciendo una temporada. Lo notaréis porque intentaremos cambiar la musiquilla del principio. Continúa. Ya se ha cambiado, todavía ¿sí? Si lo habéis escuchado, ya se ha cambiado. Ya se cambia, pero ahora todavía no sabemos. Ah, no, no, perdón, son cosas del directo. Claro, pero sigan, pues sigan. Y estamos hablando, coño, igual el primer programa de la nueva temporada lo hacemos desde otro país. Pero. Bueno, pues yo no digo nada, pero. Nos a Cataluña, o sea, no, era porque nos tirábamos a grabar a Francia o algo, ¿no? No, o al Puigdemont, tienen que venir a darle a Pucci, tienen que dar pasta, ¿no? Ahora, porque ha batido un récord mundial. Me parece que lo vi en el, no sé si fue la Wiki o en algún lado. La Wiki. Que, a ver qué va a decir. Pero, coño, que es el país que menos tiempo has independizado de otro, 6 segundos. 5 segundos. Sí, Wikipedia duró 8 segundos, ¿no? Sí, algo así. Cuando bates un récord te dan pasta, ¿no? No, pero en serio, esos 5 segundos han sido. Pero nos tenían que dar a todos, porque hemos estado todos independizados 5 segundos. Sí, 5 segundos muy intensos. Ah, sí, y no habéis sentido la libertad dentro. Sí. Pues yo, bueno, a ver. Creo que esos 5 segundos os voy a hablar en catalán. No salen problemas en castellano. Bueno, a no ser que estuvieras en Valdarán, entonces hablas de Aranés, que ese sería ya el segundo referéndum. No, pero en serio, han sido 5 segundos de plena libertad, es de decir, yo respiré fuerte y digo, así, digo era esto, morir, tranquilo. Era esto. Bueno, ten en cuenta que seguramente Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes, alguno murió catalán. Seguro. Algunos nació español y murió catalán. Exactamente, nació español y murió catalán. Eso dices, mira ahí, ya lo he hecho. Y alguno nacería también, o alguna. Sí. Ah, ¿y cómo lo empataron después? ¿Nacionalidad? ¿Nacionalidad? En el limbo. En el limbo. En el limbo. Nació en esos 6 segundos, en esos 5 segundos. ¿Ahora qué hacemos? Pues se lo preguntas. ¿Doble pasaporte? ¿Se tiene que inventar un pasaporte para todos los niños? Sí, pasaporte, se lo preguntas a alguien. Cuando te hagan la típica pregunta de cuñada, de qué pone en tu DNI, pues no lo ve. Bueno, si tú fueras. ¿Qué pone tu DNI? Yo es que nací en un estado republicano no monárquico. No me he conocido por algo. Yo es que era directa. ¿Y cómo ha ido todo el proceso aquí en Santa Coloma? Porque. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, empezó el primer día. Espera, un momento. Todo empezó por el primer día. El proceso nos vayáis al 2005, ¿eh? Ahora. En el 1957. Vamos a hacer la versión resumida, ¿no? Todo empezó, eras una vez. No, pues sí, ¿no? El 31 de septiembre. Bueno, empezó con la ocupación de los coletes por la noche. Eso es. Y el 31. No, un momento. Septiembre tiene 30 días, ¿no? Bueno, empezamos bien. Bueno, pero yo la tipo di 31. 31. Pues el culo traigo. Pues vale, pues entonces empezó el día 30, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí. En el calendario gregoriano. Gregoriano. Estas izquierdas que nunca se aclaran. Bueno, cara, el calendario catalán, ¿no? En septiembre tenemos 31. Sí. No, en verdad fueron tanto el día de la ocupación de los colegios, de los institutos, como el día de la votación, el día 1. La verdad es que fue súper emotivo para los que estuvimos ahí, en el sentido de que se movió muchísima gente, yo creo que mucha más de la que pensábamos, y hostia, no sé, fue una experiencia súper bonita. No sé si tuviste suerte de... Bueno, llámale. Yo hice guardia desde... El del bar de enfrente que está ahí en el. Sí. En el Casal Davis, donde se votaba. Pues yo hice guardia desde el Casal de enfrente hasta las 4 de la mañana, donde fui a dormir. Me levanté, me desperté como a las 8, me levanto, pongo la televisión y empiezo a ver ya los antidisturbios cargándose el colegio del Puigdemont, donde en teoría iba a votar el Puigdemont. Y ya fue un día súper intenso. Yo llegué a las 5 de la mañana, a las 6 empecé a hacer guardia en el bar de enfrente, también, mira, cosas de la vida de las piñas, no me acuerdo, pero era... Al que puso el menú del referéndum. Sí, el menú del referéndum. Y también muy, muy tranquilo, muy de esto. Lo único que es la crispación con el tema de la policía, los guardias civiles, la pornografía nacional, todos estos que venían a lo que vino. Ya está. Claro, hasta ahí, hasta ahora. O sea, yo me levanté, pongo la tele y veo a un nota, primero un nota intentando abrir la puerta así con la maqueta y no podía. Todo esto retransmitiendo en directo. Para todos, porque se van a montar el show donde están todos los medios internacionales. Hay que ser gilipollas. Y bueno, pues vamos a romper el cristal porque la maneta, pues no abre, ¿no? Empieza a romper el cristal y mide el pavo de las tenazas y empieza a romper el cristal con las cizallas. Empieza a romper el cristal con las cizallas sin protección ni nada. Los ríos laborales van por culo. Y de pronto uno le toca al hombre y le dice, que la cadena está ahí en la puerta. Coge la puerta y abre, digo, es que es uno. A ver, yo con esa escena, y me parece que también... Era de todo. Porque he visto muchas, muchas imágenes y es en la que entra el policía todo desbocado y sale un pavo con una silla de lanza, con la buena suerte que... Que se resbala. No, fue en San John de Vilatorrada. No es el mismo sitio que entra el poli. No fue en el mismo. Claro, eso deja cabo, es una puntería que según el gobierno central la silla debe ser uno de los 400 heridos también de la policía, de la Guardia Civil. Así tenía la silla esa y no te caes al suelo. Porque el pavo, la dama lleva 400 heridos, porque yo le he dado bien por arañazos y mordisco. La tengo que ponte arañar y a morder una armadura, a ver si le hace algo. Bueno, lo que tienes que tener en cuenta que, a ver, eso es antibalas, no antimordiscos. Es tan ridículo, bueno, como pasar de 40 a 400 de un día, de nada. Porque hubo 40, se fueron a dormir por al día siguiente, se mataron con esa agujeta. Esto cuenta como agresión, ¿no? Es que me parece que hubo 40 por daños físicos dentro de todo esto, y para los 400, pues 360, todos fueron desgarro anal producidos en el barco. Recuerda que han estado mucho tiempo hombres en todo el mundo, sabe que los marineros, pues lo que tienen. A ver, que. Pero eran marineros, coño. Que Jean Pogo tiene los vistos de marineros, y ya se sabe que Jean Pogo tiene, pues eso, que de vez en cuando utiliza bastón que cojea. Es que todo es muy ridículo, ¿no? Que estén en el puerto en un barco con dibujos de violines, que digan que son 400 heridos, que sabemos todos que es porque se han hecho lusaciones en el brazo de pegar, porque es que aquí, o sea, es que no han encontrado ni un vídeo donde haya agresiones. Bueno, sí, es que el de la silla. El de la silla. Bueno, pues entonces ese pues lo pones en bucle. Es como un gif, y cada vez que lo ves pasa cuando es un herido. Esas son reproducciones, en realidad. Claro, eso es lo que tiene. Ten en cuenta que yo creo que lo del violín realmente está muy bien buscado, porque es como la versión del pollo 2.0, ¿no? Es decir, bueno, tendrá... 3.0. Bueno, pues una mira, la juventud, somos los jóvenes, ¿sabes? Los jóvenes fascistas de mierda, pero pues en vez de utilizar un pollo, pues un violín, que queda más guay, y así atraemos al público joven. Somos unos inútiles, porque, o sea, nos vamos al colegio de Puigdemont a evitar que vote, reventamos el colegio, lo están precambillando los medios internacionales, y mientras el Pucci se está votando en otro lado, o sea, el servicio de inteligencia del que estamos, o sea, vamos. Bueno, se ha demostrado de que se les ha toreado. Ha sido toda la sociedad civil conspirando contra ellos. O sea, no han podido encontrar las urnas. Los sobres. Bueno, sí, se llevaron. Hicieron una noticia cuando, bueno, hemos encontrado 10 millones de papeletas, no sé qué, y sale el tío este, el Rajoy, diciéndole ahí como, esto ya no se va a celebrar. Pues nos hemos reído en su cara. Bueno, sobre todo, a ver, a mí lo que peor me sabe también es fuera de la frontera, por decirlo de una forma, no es que, porque no es frontera todavía, la visión que se está dando, la gente, la rabia que estoy viendo en las calles, en tal, como si fuéramos, vamos, como si esto fuera el fin del mundo. Y a mí me gustaría, desde aquí, a todos nuestros oyentes fuera de, yo qué sé, de Úbeda, de Murcia y tal, Ahí está por internet, igual no. Claro, a lo mejor lo escuchan. Que me gustaría que vieran las modificaciones en el BOE y todas estas cosas que se están metiendo. Y que os están colando, pues os están colando porque espero que a nosotros no nos colen de aquí a poco, que nos, seamos nosotros los que nos cuelan las cosas. Que te lita, que lo vayáis mirando, chavales. Venga. Y si somos unos cuerpos de élite, vamos. Podemos estar perdiendo, vamos. Yo no te he entendido muy bien, pero vale, sí, sé por dónde has ido. No, igual. 20 algo de minutos llevamos ya hablando del tema. Sí, llevamos 20 minutos. Pero si somos a lo de las formaciones. Pues... Ah, bueno, pero hemos hablado también de las fiestas mayores, de los bullets, de... Bueno, no, porque no es JL. Nos hemos ido a Dallas, a China. Bueno, sin vivir. Si queréis ponemos un tema ya. Pero que vamos a seguir hablando de casi lo mismo, a lo mejor. Oh, sí, hombre. Pues es que yo últimamente no hablo de otra cosa. No sé si entiendes. Y si alguien habla de otra cosa, que no lo diga, porque no hay tema. Es que no hay otro. Hombre, si alguien nos ha peleado con su madre y con su padre, por este motivo, que no lo haga saber, que ya me entiende, por favor. Bueno, yo no me he peleado con mi madre. Yo quiero hablar de temas también. Pues entonces, tengo aquí que he preparado un par de temas, pero no sé si pegan ahora. Sí, mira, tengo... un tema de Juliette Lewis, que es una versión de P.J. Harvey, bueno, cuidado. Vemos que este verano no hemos aprovechado para estudiar inglés. No, él se me va a sitios castellano parlante. Bueno, el tema, no voy a decir el título, pero sale la banda sonora de Días Extraños, la película. Set my birds. tiempo a rellenar la lata de cerveza, a seguir ahí planteando el programa, a ver si... Miramear. Bueno, a pasarse uno del Don Melón. Don Melón ha ido a darse una vuelta por la Plaza del Reloj, aquí, que la tenemos aquí arriba. A mirar la hora. A ver, en el escenario. ¿Había que hablar en el Alegría o no? Sí, estaban ahí comiendo el. Después vamos a ver el cazón, ¿no? El cazón, tío. Luego vamos a ir a ver. A ver si nos indicáis un día. Nos hacemos propaganda mucha peña, ¿no? No, tío, yo. El merengue. Yo siempre hablo de la Alegría del merengue. El bar de la petanca de enfrente del Puch. Sí. El chino este que está. Bueno, hay un chino que es mejor. Los bares el día de las votaciones hicieron negocio también, ¿eh? Joder. El de la petanca, que yo al menos sí que estuve allí en el Pucha un ratillo. Tú siempre acabas en el de la petanca. Es que es colega. Si no es por el momento, si no es por el mofé, ese gorro, tal, siempre hablamos de la. Que me tocaba votar ahí. Sí, me tocaba ahí, a los de fondo nos tocaba por allí algunos. Bueno, ten en cuenta que había censo universal, podemos votar donde sale de la. Ah, sí. Yo fui donde me tocaba. Sí, bueno, entonces no vas a decir dónde, porque. No, yo ya está, yo ya. Lo que pasa es que vamos a ir un rubito por todos los colegios. Ah, vale. Nada, sí. Es que sospechamos y ya tenemos muchas sospechas de que tú no eres de fondo. Pero bueno. Yo lo que van a trabajar en taxi. Sí. Que no se conocen las calles. Que, tal. Que no sabía que teníamos piscina. Que no sabía que teníamos piscina. Eso todavía tengo que verlo. Hombre, eso todavía tengo que verlo. Bueno, soy infectado, ya está. Se está justo delante de la Loli Valentín, marisquería de 25 pavos. No, sí, así, ahí he estado en el bar, pero en la piscina. Madre mía, qué fuerte. Pero sí, la verdad es que hicieron negocio los bares, porque ya desde antes de que abrieran los bares ya había muchísima gente en los instituts, y allí donde estaba yo, que estaba en el Puig, ahí habrían unas 200 personas a las 6, a las 5 de la mañana. Sí, sí. Como había una convocatoria una hora antes de que posiblemente vinieran los malos, pues ya había ahí gente concentrada y la verdad es que había mucha gente, tanto dentro del centro como fuera, y ya a las 9 de la mañana, no sé, habían 500 personas. Sí, sí, era exagerado. Y enfrente del casal dicen que multaron al bar por cerrar tarde, porque cerró sobre las 4 y pico y llegó la urbana y lo multó. Eso he sentido, no sé si he escuchado. Porque yo estaba allí. Pues. Que yo le decía, joder, si que cierran el tarde, no pueden. Y si no lo tiene la voz. Pues sí, pues bueno, pues igual no me hace las cuatro. A ver si, en vez de. Aparte de no ser del fondo, eres un urbano y le pusiste la puta a tu cabrón. Yo estuve ahí tomándome. Me estuve tomando cerveza y en el que yo decía, pues que cierran. Se cerraron muy tarde. Como se desanimaron y. Cash. Pues he escuchado que les cayó una multa por eso, pero bueno, no estoy. No, tampoco me voy a poner a verificar la cosa, pero. ¿Y qué pensáis de que solo hubieran 5 centros? ¿Qué pasó ahí? ¿Que habían 7 o 8 y luego pasaron a 5? Claro, el tema es que en un referéndum o en unas elecciones normales, pues se tienen que abrir todos los centros, o sea, colegios incluidos, y aquí nuestra señorita alcaldesa, pues se negaba en rotundo, la demócrata, y pues se quedó en 5 centros. La verdad es que lamentable, porque el sitio, yo estoy entre aquí y Manresa, el Cor de Cataluña. Y la verdad es que allí habían 15 centros, porque los colegios también estaban abiertos, y la verdad es que, claro, pudo ir mucha más gente que la que pudo venir aquí a Santa Coloma. Pero bueno, aún así, pues la verdad es que era un no parar de entrar y salir gente, y la verdad es que es súper bonito. Claro, tiene cosas positivas y negativas, que solo hubiera 5, o sea, se concentra más, los puntos se ven llenos todo el día, por un lado, y por otro... despista, porque tampoco había esa difusión, bueno, no sé. Y movilidad también, hay mucha gente que a lo mejor le pillaba lejos cualquiera de los 5 puntos, estamos hablando de Santa Coloma, es grande. La gente que quiere informarse se informa, pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet y a lo mejor creía que le tocaba en Campechagüel dejó de ser centro de colegio electoral y a lo mejor se presentaron en la puerta y dijeron, pues no se puede votar. Pero bueno, yo creo que el que quería votar estaba ahí un poco al loco, que fueras una persona mayor o lo que sea, cuando hizo lo del censo universal, que es por la jugada para una jugada que ya estaba preparada, bueno, si cierran colegio, censo universal y que cada uno vote donde pueda. Cambio de rubí. Claro, que claro, si tú quieres. Entonces, claro, si tú quieres votar en verdad, yo por ejemplo, yo quería votar. Y yo me tiré una hora haciendo cola, lloviendo, y la gente estaba allí aguantando, porque en verdad, el que quería votar, pues votaba. Y es lo que dices tú, ¿verdad? Yo me sé, era como un ambiente que no había vivido en las elecciones, de, no sé, que pensaba una persona mayor, pues venga, pasa, no sé qué, se colgó el sistema, había una avanzada y la gente no protestaba y aguantando, porque en verdad el que quería votar... Dejando pasar a la gente mayor primero para que no estuviera haciendo cola por si venían los grises estos, que los grises nuevos. Sí. Todo el de marrón, un cabrón. Sí. Y la verdad que fue todo muy festivo, muy como... Claro, donde yo voté, por ejemplo, cuando estaba haciendo cola, pasó un pavo así, tenía pinta de macarrilla, con una camiseta con el escudo de España, no sé qué. Digo, este era Agustín Arianda, pero luego cuando acabo de votar, me voy a tomar una cerveza y digo que el tío había ido a votar. Mira que... Pero es que, a ver, es que estamos hablando, mira... Viendo emisiones de televisivas, pero bueno, televisivas, no sé, más que nada de internet, gente que iba con la bandera de España. La copa se falta. Que bueno, pero que iban, votaban y se miraban y no pasa nada. Vete tú a una manifestación de pollitos con una bandera que no sea de su agrado. Con una bandera negra, roja y azul celeste, que no tenga ni puta idea si existe o no existe, te van a pegar. Pues son súper inteligentes. No, la verdad es que a mí me hace mucha gracia por decir algo. El rollo que desde algunos partidos políticos y te avanza la cabeza es como, uy, estáis provocando la fractura social y el odio a España, y la verdad es que es totalmente al contrario, porque anoche mismo, acompañando a una colega por las calles aquí en el Paseo Santa Coloma, la avenida de Santa Coloma, pues un gilipollas de un bar empezó a gritar yo soy español, porque la colega tenía una camiseta con este lado. Entonces eso a mí me cuesta creer que al revés pase, o sea, que alguien por llevar una camiseta de la selección o yo qué sé, de España, cada uno alguien se ponga a gritar un verdurero, entonces la fractura social, ¿quién la crea? En verdad la crean ellos mismos. O sea, ellos mismos tienen nombre y apellido, que se llaman Sincalán, si se llama PSC, en boca de la Nuria Carlos. Y aquí no hay fractura social ninguna. En verdad hay mucha tolerancia. Otra palabra por decir algo. Pero es como se permite, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, entra dentro de la normalidad. Sí, de hecho, bueno, la manifestación de Santa Coloma, que por cierto, por lo que dicen, ha sido la mayor de la historia, unas 7.000 personas o algo así. De Santa Coloma. De hecho, había peña que llevaba banderas de España, que me la jodió y nadie le decía nada. Que tampoco la manifestación no era por la independencia, era contra la represión policial. Y el derecho a decidir. Y luego en Barcelona, o sea, las imágenes estas que salen, pues yo vi peña con la bandera de España y peña con un pavo de una estelada, pues pasar y a ver al tío que estaba ahí en la manifestación. Pues, y de pegarle, follaron. No, pegarle un abrazo. O sea, sí. Eso al revés, es imposible. En el porno tuve, creo que sale. Sí, yo, hombre, yo tampoco voy a avanzarle, pero que esté ahí, pues ¿por qué no? Voy a abrazarle porque tiene pues, a mí me digo bueno, que pero, me da... pero sí, si en verdad es por la represión, pues coño, puedo decir, coño, yo no estoy de acuerdo con lo que queréis votar, pero yo respeto. Yo... Sí, está muy bien, pero que tampoco... Bueno, sí, lo de abrazar, yo que sé, es porque también hay un clima así como mucho, la piña está como súper sensibilizada. Lo estamos viendo en los grupos de WhatsApp. Sí, hay peña que dice, coño, ¿y este tío qué le pasa? Yo creo que el tema es que ahí la peña está más politizada que antes. Entonces, cuando uno se politiza, deja de estar neutral, o sea, deja de estar en medio, como el PSC. Deja de decir, yo soy yo, es que soy azúcar. No, aquí nadie es azúcar. Aquí te posicionas o te callas la puñetera boca, porque el rollo de no dejar votar, el rollo... ir de izquierda desde verdad y luego decir hablamos, ya tienes posibilidades de hablar, que no el esperarte a que te metan una tunda de palo la Policía Nacional y la Guardia Civil y luego dices hablamos con quién, hablamos con el que te mete el porrazo, de que estamos hablando. Primero posiciónate y cuando tú lo tengas claro, entonces lo hablamos. Entonces, hablando, claro, y quiere ser neutral, no se puede ser neutral. Platibombo, hablando de pedir porrazos y tal, creo que hay un... De lo que iba pidiendo la gente, hay un político aquí en Santa Coloma, a ver, que nunca ha dicho su nombre. Que nunca se ha hecho este programa. Nunca, y le tengo un montón de aprecio, y aparte últimamente lo veo que se anote, que con 4 o 5 bollipados de más. El Dimas, creo que pasó por el casal del Savis, ¿no? La Rambla San Sebastián, ¿no? Increpando a la gente, pasó varias veces en plan muy chulesco. Sí, diciendo, decía así casi que por, o sea, sus palabras eran algo así, tranquilos que luego vendrán a poner orden. No sé a quién se refería a poner orden. Pero eso bien, pero el colegio se lo dijo a la gente que estaba en la mesa o a la gente que estaba en la gente que estaba en la calle esperando. Y nadie se le encaró. No, creo que le dieron una consigna para no modificar y se pidió eso. Se me dijo. No, hay una consigna bastante clara que él no partiré la boca al primer desgraciado que abre la boca. Entonces, yo creo que fue más por ahí no partiré la cara. Pero tú entiendes. Porque alguien que. Bueno, no te partiré la cara, pero yo qué sé, rebaje. Alguien que te dice que, van a venir a poner orden, que a quién se refiere, a los que están desalojando algunos colegios, o sea, Policía Nacional y Guardia Civil, ¿quién va a poner orden? Pero ten en cuenta una cosa, a ver. Pobre Dimas. Domingo, se levantó por la mañana muy temprano, no puedo salir, ir al polígono, me hago. No durmió bien, se levantó. Y la gente no quería besar el escudo del pollito como a él le gusta, ni hacer sus cositas. Pues estaba enfadado. El pobre estaba muy enfadado. Ojo que te va a meter una demanda. Sí. Sí, porque. Ahí, a mí me amenazó una demanda. No, esto. Bueno, esto es a tiempo de retirarlo. Hombre, después de todas las burradas que dicen, que a mí por mucho menos va a amenazar con una demanda. Después de todas las burradas que dicen, anoche, por ejemplo, después de Puigdemont hace la declaración, que luego no declaración, la rimada es esta. Ahora, que los que estaban ahí por la independencia defendían la supremacía. A mí, alguien que habla de supremacía, que me suena a Ku Klux Klan, pues la verdad es que poco me parece lo que... La rimada tenía el discurso hecho, y entonces era... Y estaba convencida que iban a declarar la independencia. Pero como no se sabe lo que pasó, digo, oye, yo ya lo tengo preparado, claro. Yo lo improvisé. Hacía poco el tiro, pues empezó a sacarse fotocopia, el DNI, el pasaporte, el no sé qué, o sea, fue a piñón fijo. Y da igual lo que hubieran dicho antes, y iba a soltar el mismo discurso. Final, para el discurso de generar odio. Odio que en verdad no está recibiendo respuesta, pero, o sea, no está recibiendo respuesta por parte de los que están por el derecho a decidir o los que votan en sí. Pero en verdad provocan. Sí, o sea, de hecho, su juego es provocar. Están calentando la valla. Bueno, ayer estuvieron los policías nacionales con las furgonetas, hay varios vídeos por ahí de casi intento de atropello a Peña con las puertas abiertas provocando a la gente para que alguien les tirara algo, lo que sea. Es que el mensaje de Ciudadanos, como el del PP, el del gobierno, es veda libre a la ultraderecha. O sea, podéis hacer lo que queráis, porque es que están desbocados. Pero es como un ejemplo muy, muy, o sea, muy visible, o sea, de alguien que quiere hablar con una persona, tenemos un problema, queremos decir lo nuestro para que nos escuchéis y hablar, ¿sabes? De una idea y venida de ideas, y ellos saltan con un discurso preparado de hace dos días. O sea, yo te estoy explicando una situación que cambia cada segundo, y yo te contesto con un escrito que me hice hace 4 horas, y hace 2 horas que ha cambiado el tema. Pero que la rimada fue lo que llevaba. Es que el mismo discurso no durante los últimos días, claro, los últimos meses. ¿Hay cerebro más allá de ese papel? Bueno, es el populismo, ¿no? Es liar la parda y hacerse creer que... Populistas en la iglesia, ¿no? A mí Ciudadanos, la verdad es que cada vez me parece que tienen un discurso más fascista que el propio PP, o sea, que se están ganando por la derecha y O sea, claramente, además, cada vez que escuchas, no sé, hoy con el congreso este, hoy mismo había el congreso extraordinario del congreso. La sesión. Y el Rivera iba mucho más allá, pidiendo, vamos, el 155, la represión pura y dura, cuando se creen que, no sé, el hecho que detengan al presidente, a todos los consejeros, a todos los que les dé la gana, creen que van a pero si él se va a ganar, pero si él se la pega, o sea, él quiere hacer el 155 para que se convoquen elecciones, pero es que eso no va a solucionar nada. Bueno, él las quiere convocar porque sabe que como se va a ir polarizar la sociedad, va a ser o Esquerra Republicana o Ciudadanos, y él sabe que va a ganar a poco. Y por eso quiere las elecciones, pero en verdad eso no va a solucionar nada, porque ¿qué pasa? Que va a volver a ganar Esquerra y la situación va a cambiar. No, lo que pasa es que él va a ganar escaño, y eso es lo único que le interesa. Pues es lo que me da más asco de todos estos partidos, los también hay equidistantes, que es que no solo está el PSC de Cristo, claro, sí. Hay varios, y que solo piensan en clave electoral, pero bueno, en realidad todos piensan en clave electoral. Bueno, por ejemplo, hoy he estado escuchando al Pablo Iglesias y se ha mojado todo lo de izquierda, que hay que hacer un referéndum y que España es un conjunto de naciones, y eso... O sea, eso es un discurso que no te hace ganar votos en España. Eso seguro. Seguro, vamos. Yo si quisiera ganar votos, yo no diría eso. Bueno, no sé, ¿eh? O sea, yo... Porque es que los nacionalistas no te van a votar a ti, te van a votar a los partidos nacionalistas. Pero realmente está ganando votos, está ganando 3 millones de votos. ¿Quién? Pues Podemos, ahora mismo Pablo Iglesias está ganando votos en Cataluña. En Cataluña está ganando votos, y toda la gente que se está posicionando a favor de lo que está pasando aquí, no los del pollito, sino la gente que realmente está saliendo, porque ha salido gente fuera de Cataluña diciendo, a ver, chavales, ¿qué coño estáis haciendo? Está ganando votos ahí también. Que todo es un... Pero pueden ganar algún voto aquí, pero en el resto de España es que no se vaya. Que no se vaya y ni de coña da la oportunidad de votar. Yo es que creo que sería muy resumir que en el resto de España la gente realmente se crea el discurso PP-PSOE, aunque lo sabrán mucho, pero quiero pensar... Cuenta votos y cuenta escaños. De los últimos 25 años. Pero el contexto en el que estamos ahora, creo que la gente, igual que se politiza, en verdad, cabe la diferencia que hay entre PSOE y PP y Ciudadanos. Ni ninguna. Pues si no votas a esos, ¿a quién votas? Es el establishment. Si eres de izquierda, de más o menos, de verdad. Aquí bueno, va bien. Pero le montan una campaña de que son los radicales, que son los de Venezuela. ¿Cuánto está con la coña esta de Venezuela? Que alababan a la oposición, que era violenta, bueno, eso, y aquí que es todo súper pacífico, dicen que están dando un golpe de Estado. O sea, lo de Venezuela, que era violento, con muertos y todo, y arraigas a la policía y no sé qué, la podían... Gente quemada. Programas a todas, gente quemada viva. A todas horas, hablando de la oposición de Venezuela. ¿Sabes lo de Cataluña? Venezuela no existe, y esto, que es todo lo contrario, es un movimiento súper tranquilo, súper pacifista, lo llevaron a un golpe de Estado. Sí, exacto. Sí. No, yo era por reconducir otra vez al tema local, que o sea, habéis ido a Venezuela y no hace falta irse tan lejos. Y, vale, estos partidos, o sea, están los comunes estos, en España son una candidatura plural, Unidos Podemos. Están las mareas, está como tú ves. Y aquí el PSC tiene un papelón también, porque seguro que no aprueban ni apoyan la represión que hubo el día 1 de octubre. Seguro que no, pero apoyan al PSOE. Y el PSOE ha salido respaldando toda la actuación policial, aplaudiéndola. Sí, pero es que no sé por qué todos los partidos... Es como que tienen miedo a la policía. Además, es súper curioso porque el PP, cuando ha dado las gracias a la policía, han aplaudido solo los del PP, y en la siguiente intervención que hablaban los del PSOE, decían lo mismo y solo hablaban los del PSOE, como, o sea, digo lo mismo, pero yo te aplaudo lo mismo que he dicho yo, o sea, como que la policía es intocable, ¿no? O sea, no le tengo los huevos porque están... Pero, volvemos a los ejemplos, volvemos a los ejemplos. O sea, desde que se instaló la transición esta que no huele a facha, el régimen del 78, el régimen 78, ¿qué partidos políticos que han hecho una partida ping-pong entre PP y PSOE? PSOE, PP, PP, PSOE, PP. Está bien, sí. Sí, exactamente. Cualquier cosa que salga de eso, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Caos, caos. Es que es una puta mierda. Sí, bueno, no, Venezuela no. No, pero bueno, no, si te dicen que estás a joder. No, pero no tenemos pero petróleo. Son tan pesados por lo de Venezuela, llevan tantos años. Pero la peña se lo cree. O sea, he escuchado nada, sí, es verdad, que estás apoyando a Venezuela. Digo, bueno, sí, Venezuela, y Venezuela es una dictadura. Digo, tú sabes que Venezuela es una dictadura, es mentira. O sea, es como, no será perfecto, porque, bueno, lo podríamos hablar, no sé qué, pero es que el tema político en Latinoamérica, pues, es el que es, pero dictadura. Pues esto se parece más a una dictadura que Venezuela ahora mismo. Vamos a poner un tema para cortar y ya dejar el último cuarto de hora para a lo mejor un tema libre, a lo mejor seguimos con el tema, porque nos está quedando un programa muy serio, ¿eh? Y este tema igual lo presenta Don Medón, porque es una sugerencia suya. Yo no recuerdo el nombre del grupo ni la canción, así que... Yo tampoco, lo tengo que mirar aquí en el móvil. Era un grupillo que escuchaba yo cuando era jovencillo, no sé si era joven. Y bueno, se lo dedico a todos los picoletos que estos días han reprimido a la gente alegre y combativa aquí en las poblaciones de Cataluña. Se llaman los Actos Vandálicos y la canción se titula Yo puede verde porque soy guardia civil. Si al final va a ser de fondo. Yo voy de verde porque soy guardia civil. Porque nadie me ha tratado con amor. Y es que dicen que soy un torturador. Vas de verde porque eres guardia civil. Eres de una institución de represión. Porque yo sé que eres un torturador. Soy un torturador. Tú vas de verde porque eres guardia civil. Guardia civil. Eres de una institución de represión. Porque yo sé que eres un torturador. Torturador. Yo quisiera ser como el niño aquel. Juventudes de bebé. Quisieras estar siempre cara a sol. Vandálico, del tema era algo de los picos. Yo soy rebelde porque soy guardia civil. Yo soy rebelde porque soy guardia civil. Yo no los conocía, y, bueno, me han parecido curiosos. También son de los 90 o 80, igual. Más bien que los 80. Pero no se producen así, ¿cómo se producen? Acto. Es como si fuera Klingon. Bueno, ya la gran pregunta que nos hacemos todos es hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues... ¿Alguien empieza por ahí? Hacemos ronda rápida, así... No vamos a respetarla, pero... No, hay... no sabemos. Y menos si está el becario aquí. Bueno, la verdad es que, yo la verdad es que no tengo ni puta. ¿Habéis visto el Mirai? ¿Habéis visto el Mirai? Sí. Hostia. Que es el número 155. Nos pegamos, tío. La hostia. Claro, tío. 255. Pero bueno, a mí me han mandado ahí un WhatsApp, se anula rápidamente. Pues dice, te aplico el 155, le dices, por el culo de la Inco y ya está. No, pero a mí me ha pasado un WhatsApp que dice que en Canarias se aplicaron el 154. Canarias. Se han matado. Se han matado. Se han matado. Bueno, pues no se sabe, yo qué sé. No, no sabemos si van a detener a Pucci. Yo creo que, a ver, esto es como todo, ¿no? No creo que quieran buscar mártires. Ya tuvieron uno, aunque haya salido el PP, ¿cómo saben? El Pablo Casado. El Pablo Casado diciendo que acaba. Menos como... desgraciado. Bueno, es que ya. Un país es que lo que pasa es que ahora ya no se esconden. O sea, aquí con este. Bueno, antes era el problema vasco, ahora es el problema catalán. Se han quitado las caretas. Lo bueno de todo es que yo creo, o sea, haciendo de visionario, ¿sabes? Poniendo las manos del WhatsApp estas para arriba de esto. De pitoniso. De pitoniso. Pitoniso. No. Seguro que, igual que ahí está el documental este del fin de ETA, saldrá de aquí uno de un tiempo el fin de, yo qué sé, pero tarda de empezar. Ya estaba hablando, yo que sé, como el soterramiento de lo de Murcia, para el 2023. Y saldrá el problema este y saldrá cuatro gilipollas, el Casado este, diciendo que gracias a su mediación se llevó al final al Estado Federal. Bueno, yo lo que creo que... Bueno, yo no sé lo que va a pasar. De hecho, yo creo que Cataluña no se va a hacer independiente. Pero ahora se ha creado una semilla que esto va a ser un problema que va a tener el Estado español por los siglos de los siglos. Y el Estado catalán. Y en algún momento lo van a tener que afrontar, pero de forma seria. Porque hoy, por ejemplo, está escuchado bastante. Los Estados Unidos tienen un artículo que se parece al 155. No sé, de las armas, ¿no? Y no lo han aplicado nunca, pero incluso con los patriotas que son, que levantan la bandera, que se levantan y tal, tienen. Dentro de Estados Unidos reconocen a una nación que son los indios. Aunque, o sea, con todos los patriotas y todos los fachosos que son, pero reconocen dentro de su país a otra nación diferente. Pero porque tienen casinos. Nosotros tienen casinos. Bueno, es que tienen, al reconocerlos como nación, tienen unas leyes particulares en las cuales. El juego está permitido, entonces lo utilizan como centro de casino. Sí, bueno, están haciendo como lo que hacía el Estado en el País Vasco, ¿no? Metían ahí la heroína para vergárselo, a lo mejor no meten los juegos, ¿no? Exactamente, no, claro, ya echa la ley. Ya te conozco, pero te mato. Bueno, ahora hay como varias opciones, ¿no? Se tendrá en la mesa, que uno sería la opción, otra vez, reafirmación de la Declaración de Independencia. El artículo 155, reforma de la Constitución, que esa nueva, pues hoy se la ha sacado el PSOE de la manga, que ya, en verdad, con la tontería, llevan unos cuantos años diciendo sí, deberíamos, bueno, el PSOE no, el Podemos, el PSOE se apunta hoy, lo que pasa es que es curioso, porque es como el Sánchez decía, hablaremos de reformar la Constitución dentro de 6 meses. Entonces, claro, suena un poco como... Hace 7 años que si eres inteligente políticamente sabes que este momento iba a llegar. Y ahora que ya ha llegado, te pones que sí a dialogar, que sí a la reforma... Hay un caldo de cultivo, no tiene ningún sentido. Esto ahora ya no tiene solución. Es como por ejemplo, algo más... más visible. Mire, tengo un agujero en la cocina y mi mujer lleva como 4 meses diciéndome que lo arregle. No lo ha arreglado. Y pasa, hasta que no te salgan las ratas. No, hasta que no me encuentre las maletas en la puta puerta, pues no me diré, hostia, pues a lo mejor tendría que haber arreglado el puto. Igual te echamos a hacer el programa. No sé, pero la propuesta del PSOE, que son los moderados, entre comillas, aunque no se lo creen ni yo, es como, vale, sacan el tema de reformar la Constitución, pero dentro de reformar la Constitución, aparte de cómo metemos a Cataluña dentro del Estado español y que estén a gusto los chavales y los viejos, lo que esté a gusto todo el mundo, pues claro, tienen que hablar de reformar el Senado, de reformar la ley electoral, de los aforamientos. Entonces, si eso, nunca se han puesto de acuerdo nunca. Ahora de repente se les va a acumular un montón de cosas y no se lo creen ni ellos. Que la Constitución, de hecho, es una ley, bueno, los tiempos todos los españoles y tal, pero no la ha votado ni la mitad de la población de los que estamos ahora, porque eso tiene 40 años. No sé, bueno, la mayoría. O sea que nos han mucha gente no había nacido y los que habíamos nacido no tenemos 18. El dato es el 20% de la población viva. ¿Qué votó? No, que votó a favor. ¿Qué votó? O sea, ¿qué votó? ¿Qué participó? Que el porcentaje sería mucho más bajo. Y lo único que le han tocado fue para el rescate bancario y para que la. Porque eso sí que lo. Por ahí sí que la toca. Ahí se pusieron. No, y para que la hija de. Ahora, pues. Que fue un día, ¿no? Fue un día. Sí, es que para eso sí que. Es lo único que se ha tocado la Constitución, o sea. Eso es pim pam. Y eso de la noche a la mañana, eso. O sea, eso lo hacen un decreto por la noche. Y no pasa nada, o sea, reforman ellos la Constitución, así, en cuestión de venga, vamos. Para rescatar, pero firmamos una cosa importante, para rescatar a los putos bancos, es que... Y para meter a la princesita como futura heredera, como si fuera una cosa. Sí, no, era, o sea, eso es una llamada de la Merkel y en una noche de agosto... Se reforma la Constitución. Una noche calurosa. Eso fue pim pam, o sea, que la deuda esté por encima del gasto social. Eso está en la Constitución, en una reforma express del 135. Y además, tanto estar orgulloso de la Constitución del 78, que ninguno de los que estamos aquí, ni el 80% de la población viva, ¿no? La población viva del Estado español ha podido votar eso. En verdad, eso, cuando se aprobó la Constitución, era un sí o un no. En verdad, el contexto de miedo de si se votaba así, entraba en democracia, si votaba no, aunque fuera por fascismo, aunque sea por independentismo, o sea, da igual, aunque fuera por comunismo, la sensación de miedo era que tenías que votar sí, porque si no, bueno, igual no entraba otra vez el caos. Bueno, no era la sensación de miedo, yo creo. El contexto era de que... Es que esto es lo que hay, o sea, no. Venimos de una dictadura, nos ponen esto, hostia, sí, la puta madre, sí, porque no hemos evolucionado. La Constitución no evoluciona con la sociedad. Si tú te pasas 40 y... Claro. 39, te pasas 39 años que te están dando patadas en los huevos cada puto día y te dicen no, no, es que ahora solamente te vamos a meter un dedo en el culo. Pues votas al que me metan el dedo en el culo. Y estoy ya... que me las pelotas me van a reventar. Bueno, yo igual si me metiera el dedo en el culo también votaría. Sí, la mejor es... Nos están metiendo el puño cerrado y sin vaselina. Exactamente, ¿sabes? Que... Bueno, susto es muerte. El contexto de miedo, o sea, meter el miedo a la gente, pasó con la consulta del 9N, pasó con el referéndum, y volverá a pasar si se vuelve a plantear un referéndum pactado, si se vuelve a plantear el federalismo, muy novedoso eso del federalismo. Es que no sé, son como salir, o sea, es como son muy cortoplacistas. En verdad creen que engañando a la gente lo tienen solucionado porque el independentismo, igual que se creían hace años, va a menos y en verdad les está saliendo el tiro por la culata. O sea, va a más. Es que no sé, y contra más represión meten, más a más va a ir la cosa. Es que no sé qué creen, si ahora aplican el 155 que dicen, ah no, ahora la gente ya deja de pensar, ahora va a votar Ciudadanos, a PP, al PSOE. No, pero, o sea, ¿qué es lo que están pretendiendo con eso? O sea, vale, ahora hablen un periodo de represión, de anular las instituciones catalanas, de tenernos intervenidos, de jodernos la vida. ¿Y qué? ¿Les vamos a coger cariño a España o cómo va la cosa? Es que, yo lo voy a... Ya a mí me va a crear es, un odio. Es que yo ya... Es que, yo va a generar odio cada vez es más. Es que esto no le voy a poner pitido. Esto, es que yo ya no quiero estar en la puta España, que se la metan en los putos huevos. Y la pesta coñaca los terceros. No, el rollo es que, bueno, Rajoy tiene una virtud, es que... Es un normal. Que, bueno, sí, no, bueno, aparte de eso, tal vez no la pongo más, pero tiene la virtud de que todo el mundo, o sea, yo por ejemplo, yo qué sé, yo nunca me he considerado independentista, bueno, igual, cuando era joven y tal, pero luego siempre no me han gustado las banderas porque creo que es una manera de separar a la gente y tal. Pero ha conseguido que hasta los que somos medio anarquistas, libertarios y tal... Sí, pues, sí, es del rollo que... Libertario de taxi, cabrón. No, pero del rollo... O sea, yo conozco un puñado de peña anarquista de que ha votado por primera vez para pirarse de España. Y primero nos peleamos de España. Y cuando ya seamos independientes ya nos pelearemos con... O sea, ya sacaremos las banderas de los putos balcones. Que no somos y ya construiremos algo nuevo. Que el Puigdemont es la puta derecha catalana. Pero si ya lo sabemos. Eso, a mí eso me parece sabemos. Lo más interesante de todo lo que estaba viendo es que la fuerza no está en los políticos. La fuerza está en la calle. Entonces, está como ver la independencia como un fin o es verlo como un medio. Y yo creo que desde los movimientos sociales, y que están bastante fuertes por lo que puedo ver, es el seguir empujando hacia un modelo social diferente y en el que se hablen de ciertos temas a nivel de laboral con la precariedad, a nivel de vivienda digna, a nivel de... Bueno, yo creo que vamos a probar algo nuevo, porque, o sea, nos está gobernando un partido mafioso que según su propia, como comentábamos el otro día, según su propia ley de partidos tenía que estar ilegalizado, porque es como una banda mafiosa. Y nos está a nosotros gobernando un partido, ahora ya no por mayoría absoluta, que aquí es residual. Y que son unos cabrones, o sea, que su bandera, o sea, han hecho la bandera el anticatalanismo para sacar votos en el resto de España. Y esos son los cabrones que a nosotros nos están gobernando. Y entonces llega un momento la piña ya no aguanta más y dice, me voy para quitarme a estos de encima, no por otra cosa. La bandera es que me la pela. Es que es más una sensación antipatriotismo asqueroso español que no hubo un estado por independencia, realmente. Bueno, yo repito lo que he dicho antes fuera de micro, porque es que el debate es largo. Pero que lo digo, lo repito, vaya, que no es una lucha contra el PP, es una lucha contra el Estado. O sea, es que el Estado es así. El Estado es fascista. Y hay que irse. O sea, es que no cabe otra. Hay que irse de aquí. Y llevamos muchos años aguantando, no solo los últimos pañitos con el Rajoy, esto viene de atrás. Y hasta uno acaba hasta las narices de todo, del bipartidismo de las narices. Pues acabamos con el Estado y acabamos con el programa. Pues este tema lo va a presentar. Sí, tenemos que terminar porque, bueno, hemos pactado una hora y. Tenemos que hablar. Pero bueno, oye, que podemos firmar que acabamos y continuamos. Firmamos el documento, ¿no? Ahora tenemos un par de programas de debate. Acabamos el programa, pero no. O sea, acabamos el programa, pero fuera de micro seguimos hablando. Este programa igual nos ha salido demasiado serio. Podéis seguirnos por el Facebook. Yo no. Bueno, ya verás cómo tendré que añadir unos pitidos en algunas frases, pero no pasa nada. Nos podéis seguir por Facebook, por Twitter, por el canal de iVoox y por WhatsApp. Este último tema lo va a presentar el becario, que es un tema de Smith, el título no se acuerda cómo se llama, y es, bueno, igual es el... ya lo he presentado yo. No, lo he presentado muy bien. Es una canción que me gusta mucho. La verdad es que la escuché fue viendo una obra de teatro que se llama La Arquitecta, de protagonista estaba Jordi Martínez, es un actor de aquí de Santa Coloma. Sí. Y nada, Smith, adelante, dale. Es apunte cultural. Venga, hasta el siguiente. Nos volveremos en 15 días. En 15 días lo intentamos. Hasta la próxima. Hasta luego. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.